Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a rendir homenaje a un gran actor que se llamó Nathan Pinzón. Nathan Pinzón fue un actor, crítico y libretista argentino de cine y televisión que nació en la ciudad de Buenos Aires el 27 de febrero de 1917 como Natalio Garfinkel y falleció en Buenos Aires el 15 de agosto de 1993. La vida tiene sus misterios insondables y revelaciones a veces increíbles. En las revueltas que precedieron a la Revolución Rusa, un hombre fue alcanzado por un disparo de la policía del zar en las escalinatas del puerto de Odessa, y escenas de ellos se verían, 20 años después, en la célebre película de Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin. Ese hombre se salva, huye y se refugia en Chile, donde cierto día ve la foto de una chica argentina y se propone casarse con ella, por lo que viaja a Buenos Aires y la ubica. Era oriunda de las colonias judías de Entre Ríos. La corteja y se casa con ella. En los años de matrimonio nacen 4 hijos. El tercero de ellos nace el 27 de febrero de 1917 y es anotado con el nombre de Natalio Garfinkel. Y es un bebé feo, de cara regordeta, con un ojito desviado y la nariz torcida. Este chico iba a estar dotado de un talento especial y muy temprano se dio cuenta de ello. Y fue uno de los actores de trayectoria más prolongada en el cine argentino. Participó en muchas películas, en la mayoría de las cuales encarnó personajes malvados, ayudado por las características de su rostro, ya que era el hombre más feo del cine argentino, donde actuó en 67 películas y fue guionista de 5 en las que no actuó. Hombres a Precio, 1950, La Parda Flora, 1952, Libertad Bajo Palabra, 1961, Rumbos Malditos, 1962 y Mate Cocido, 1962. Y autor del guión de 4 para la televisión, además de actuar en 14 seriales de las que fue su guionista exclusivo y un gran número de obras de teatro. Ese hombre se llamó Nathan Pinzón y se convirtió en el rostro del terror de nuestro cine, y ello lo demuestran sus protagónicos en El vampiro negro, Apenas un delincuente, El conde de Montecristo, El misterio del cuarto amarillo, La bestia debe morir, Captura recomendada, De turno con la muerte, Marihuana, Bacará, La delatora, El juramento de Lagardère y otras, por lo que dio en llamarse el Peter Lorre de nuestro cine nacional. Nathan Pinzón decía: "El vampiro negro fue mi mayor éxito y mi mayor desgracia. Hace años que quiero demostrar que soy un actor y no un vampiro. Cada vez que me llaman para hacer una película o un ciclo de televisión, siempre pregunto, ¿a quién tengo que matar? Por ello, afirmaba, como mi físico no me permitía que me amaran, elegí la otra vertiente, que mis personajes fueran odiados con toda intensidad". Pero fuera de los escenarios, se recuerda a Nathan Pinzón como un tipo bonachón, coleccionista de soldaditos de plomo, enamorado esposo de la actriz Alicia de Ría, hincha de River, incapaz de hacerle daño a nadie, y gran amigo de Alfonsina Storni. Sus problemas con el peronismo lo llevaron al exilio y ser vendedor ambulante para comer. Debutó en el cine en el año 1936 en el filme Santos Vega, dirigido por el gran Luis Mogliavar, y su última película fue El viaje, dirigida por Fernando Solanas en 1992. Toda una carrera cinematográfica de 56 años. A fines de la década de los años 80 realizó en Puerto Rico Historias que el diablo no contó y fue odiado en América Latina por protagonizar un libidinoso sujeto que perseguía a Grecia Colmenares en María de Nadie. Eran tan terribles sus personajes que nunca fue besado en la pantalla. Comentaba que cuando intentaba hacerlo, me pegaban. Aún recuerdo los cachetazos de Olga Zubarri y de Mirta Legrand. Tanta mala suerte tuve que ni siquiera en las escenas de violación pude dar un besito. Se recuerda su actuación también en películas cómicas como El hombre invisible ataca, del año 1967, dirigido por Martín Rodríguez Mentasti, y las comedias picarescas como Hotel Alojamiento, Villa Cariño, Coche Cama Alojamiento, y su trabajo en la película que dirigió el actor y director italiano Rossano Brasi en la ciudad de Buenos Aires, El gran robo. Trabajó en televisión recordándose su participación en 1951 en el programa El Telebar de las Celebridades, en el que personificaba a un barman que charlaba con celebridades a las que recibía, y la de 1960 en que trabajó junto a Horacio Priani en el programa de género policial El Inspector Varela. Natán Pinzón colaboró en 1940 en el programa radial Bar Gente de Cine, que conducía el crítico Roland por Radio Prieto, y que en 1942 dio origen a uno de los primeros cineclubes del país, Cine Club Gente de Cine. Su último trabajo en televisión fue el de Natanás en Boroboro, de Pipo Cipolatti, en 1992. Otros de sus títulos en el cine fueron Y mañana serán hombres, 1939, Juan Moreira, 1948, La vendedora de fantasía, 1950, Sala de guardia, 1952, La telaraña, 1954, Reportaje en el infierno, 1959, El rufián, 1960, Los evadidos, 1964, Asalto a la ciudad, 1968, Amalio Reyes su nombre, 1970, Los neuróticos y Saverio el cruel, 1977, Fiebre amarilla, 1983, Las lobas, 1986, y Matar es morir un poco, 1988. Al advertir que la generación del rock lo trataba con respeto y afecto, Natán Pinzón arriesgó una teoría. Creo que les resultó mágico. Muchos jóvenes no habían visto sus películas de monstruos y criminales. La verdad es que me odiaron mucho, pero no me puedo quejar, dijo poco antes de fallecer de un ataque al corazón a las 23 horas 35 minutos del domingo 15 de agosto de 1993, a los 74 años en la ciudad de Buenos Aires. En la semana de su muerte, también fallecieron la actriz Margarita Padín, el músico José Basso y el director de cine Carmelo Santiago. Sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita, y fue uno de los actores de trayectoria más prolongada en el cine argentino. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este gran actor que se llamó Natán Pinzón.